dial bienvenida, y a todos ustedes para que se conecten con nosotros a través de www.fmradiobox.com. Abrís la aplicación y nos ves y nos escuchas en cualquier lugar del planeta. Estamos en Twitch, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Vamos a darle la bienvenida también a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente del otro lado. Una tarde con 23 grados 1 la temperatura, una temperatura más primaveral. Exactamente, me sacaste la palabra de la boca, más que primaveral. Hermoso día en la provincia de Buenos Aires, y en gran parte de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires también. Una tarde de marchas, una tarde de manifestaciones. Sí, las tardes de los miércoles ya de por sí están los jubilados. Exacto. Pero ahora se acoplaron los de la marcha universitaria. Sí. La marcha por el Garrahan. Bueno, un montón de marchas. Así que bueno, la ciudad de Buenos Aires debe ser un caos, ¿no? Exacto. Y después están los oportunistas, ¿no? Como algunos movimientos sociales. Que aprovechan, claro. Que aprovechan porque están... Los gremios. También. Exactamente, los gremios. Todos los oportunistas, los carroñeros de la política vendría a ser, ¿no? Sí, porque son los gremios, por ejemplo, nobles. Todos los gremios, viste, que tienen delegados congresales en las empresas. Exacto. Y hoy, por ejemplo, los que están en CABA, muchos de ellos están en esa marcha. Y no, o sea, fueron a trabajar. Claro, se pidieron el permiso... Exacto. Oportunista gremial de... para ir a manifestarse, ¿no? Oportunista del faltazo. Así se hacen las multitudes. Creo que no hay clases hoy, ¿no? No sé. La verdad que no sé. Si acá, me parece que acá no había clases. Pero hoy es el día del profesor. Hoy sí, felicitamos y les deseamos un feliz día a todos los profesores que tan linda profesión tienen y tan ardua misión. Claro, debe ser por eso que no hay clases. Exacto, de educar. No creo que sea por eso. No sé si el día del maestro hay clases, sí. Sí, el día del maestro no. No, por eso hay el día del profesor claro, tampoco. No hay clases porque es bueno, el día profesor. Podrían unificarlo, viejo, y tienen un día menos los pibes de clases. Pero bueno. Hoy los de la primaria sí estuve bien. Claro, los de la primaria. Pero la secundaria no. Bueno, el tema es así. Los carroñeros se hacen de las causas nobles, que obviamente el financiamiento a las universidades y a la universidad pública no está en discusión. Yo creo que este gobierno, según lo que ha dicho el presidente, va a seguir financiando la educación. Eso creo que está por descontado. Pero hay muchos que... Sí, el discurso del otro día... habló de eso y bueno, fue muy conciso, muy concreto. Y bueno, no es que los sectores estos que hoy se dicen vulnerables no van a tener su recompensa, sí, ¿no? Sí. No es que va a ser tan nació el bebé. Sí, hoy tenemos baby shower. El bebé de Romari. Hoy va a ser frecuencia shower. Frecuencia shower. No es frecuencia show. No, hoy es frecuencia shower. Esperando el mojolito. Sí. Vamos a primero a empezar con un tema musical dedicado a la gente linda de Italia que siempre está ahí escuchándonos, en este caso María. Tutti para... Italia. Tutti italiani si son. En Cuesta Tarde. Cuesta Tarde, vamos a la traducción sería alfombra de fresas. O para mí sería así como algo alfombra roja. Exacto. ¿No? Que tiene que ver con la red carpet. Exacto. La traducción de este tema del grupo Di Moda. Di Moda para María. Le dedicamos este tema en el comienzo musical. No se ponga. A Uruguay se pone. No, Uruguay también va a tener su tema. Sí. Saludos a Uruguay, porque después nos dicen. Porque, no, Italia primero. ¿Por qué? Porque después se tienen que ir a dormir. Sí. Porque es tarde allá. Porque es una de las madres patrias. En realidad acá en Uruguay, que está acá cruzando el charco, es de día todavía. Claro. Pero en Italia ya no, ya están a las 10 de la noche. Claro. Mentre penso a te. Fuoco rosso, luce rondine. Tra le foglie soffia un vento molto debole. Nel frattempo un fiore sta per nascere. Eccoci qua a guardare le nuvole

Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en esta linda tarde primaveral, como dijimos antes, tarde de miércoles. Esto es Frecuencia Show, estamos en la Box, www.fmradiobox.com, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí, que tenemos mucho por delante: información de la actualidad, del deporte y del espectáculo, también entrevistas, bueno, de todo en esta hermosa tarde. Si querés enviar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo para participar, para opinar, para lo que sea. 11-6400-7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Nico, ¿te acordás que Thiago Medina sufrió la semana pasada un accidente? Sí. El ex gran hermano está internado en terapia intensiva y está con... pronóstico reservado. Exacto, con pronóstico reservado, tiene un tubo que lo ayuda a respirar, ¿sí? Está con... respiración mecánica para poder, exacto, para poder vivir. Así que bueno, el estado es crítico, es reservado y dicen que está bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de terapia intensiva. Dicen que pueden llegar a operarlo de uno de los pulmones, pero todo esto está siendo evaluado por los médicos. El estado es crítico y la familia pide cadenas de oración por él. Así que, bueno, nos unimos a este pedido a Dios de que se ponga bien Thiago. Thiago, que tiene dos niñas chiquititas. Y claro, él fue uno de los más jóvenes que ingresó en el gran claro del 2023. Uno de los chicos más humildes. Era como candidato también a ganar el certamen, después bueno, pudo ser, ahí entabló relación con una de las participantes, con después, Daniela Celis, claro, y después fuera de la casa tuvieron a las bebés, ¿no? Exacto, Laia y Aimé. Así que bueno, nosotros nos sumamos a las cadenas de oración por este joven, para que se recupere. Fue una fatalidad. Iba en moto, iba con casco, hay que decir eso, que viste que a veces... bueno, las calles de ahí, de esa zona, la ruta esa, en la 7 creo que es. Sí. Bastante... En Moreno. Bastante mala, por lo que se vio, ¿no? Las imágenes, bastante destruida, así que bueno. Nada, esperemos que pueda salir adelante. Su hermana también es conocida, se hizo conocida a la par de él por haber ido a alentarlo a la tribuna y después participar también de Cuestión de Peso, ¿no? Exactamente. Camilota, así que... Ella también está dando notas y pidiendo a todos para que se sumen a los ruegos por la salud de su hermano Thiago. Sí, la verdad que es el panorama bastante, bastante triste, pero bueno, esperemos que se ponga bien Thiago y que pueda salir adelante. Muy bien. Bueno, continuamos con más música en la tarde. ¿La temperatura cuánto está ahora? Estamos en 21.8, bajó un poquito, pero obviamente... Sí, siempre a la noche va refrescando un poquito, pero... Hermosa tarde, ¿eh? Se mantiene bien. Para mí es el mejor clima del año. Sí, clima primavera, pero ya estamos, ¿no? Exacto. Parece mentira que ya la semana que viene tenemos que hacer el especial de los temas de primavera. Como todos los años, parece que hubiese sido ayer. Digo, qué rápido que pasa. Tres meses y tenemos fin de año. Sí, nada, hasta tres meses estamos con el pan dulce. Exactamente. Vamos ahora con... Airbag. Ah, para Uruguay, que ella es fanática de Airbag. Siempre que va a Uruguay, esta banda que va mucho, a la Antel Arena, ella va a verlos. Así que para Cime de... Claro, para Cime de Uruguay, va Airbag.

Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles, en vivo hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí. Si querés enviar tu audio para participar, hacelo al 11 6400 70 47, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. En todas las redes sociales. Vamos a darle la bienvenida, antes de empezar con la nota que tenemos prevista, a Mati Moholy con toda la actualidad deportiva. Va a tirar los títulos y después los desarrollamos. Bienvenido. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón, Damián. ¿Cómo están todos del otro lado? Acá está todo decorado por Eva y Victoria, especialmente dedicado para... Hoy es Frecuencia Shower. El primogénito. Estuvo bien, ¿eh? Frecuencia Shower, claro. Bueno, no, muchas gracias a Eva y a Vicky por la preparación. Muy lindo, la verdad. La torta... Micaela hizo la torta, que hace unas tortas muy buenas. Gracias, Micaela. Así que espero que esté rica. Bueno, ahora vamos a degustar. En lo que respecta a lo deportivo, está jugando en este momento Liverpool contra Atlético de Madrid por la Champions. Gana Liverpool 2-1. También está jugando el Bayern Múnich, le gana 3-1 al Chelsea. A la noche hay Copa Libertadores. Ayer hubo Copa Libertadores también. Jugó Racing Vélez. Hoy juega River Palmeiras. Partidazo en Núñez. Se espera mucha gente. Se espera un lindo ambiente para un partido de cuartos de final de Copa Libertadores. Ya vamos a hablar también de Franco Colapinto, que este fin de semana corre es en Bakú. En Bakú, exactamente, el callejero de Bakú. Azerbaiyán. Exactamente, así que bueno, tenemos mucha información deportiva. En un rato estaremos ampliando. ¿Racing cómo salió? Ganó 1-0 con gol de Maravilla. Muy bien, Racing está en camino entonces. Tenemos la... Bueno, mientras tanto vamos con más información. Tenemos que Nico Quiato reaccionó furioso por los dichos de Agustín Franzoni y con todo cómo está Flor Jazmín Peña. Agustín Franzoni. Agustín Franzoni es uno de estos influencers que hacen streaming y ¿cuánta demás. ¿Cuánta gente nueva? Y que ahí, ¿no?, había sido novio de Flor Jazmín Peña. Sí, así que, bueno, él dijo que, Agustín dijo que tenía unas fotos guardadas en un pendrive y la verdad que generó polémica y repudio en las redes sociales. Cada vez está peor todo esto, todo pasa por ahí. Bueno, vamos a este segmento Descubriendo Artistas y vamos a hablar ahora con Sebastián Gosdiuk, que es guitarrista, productor musical, ingeniero de sonido y miembro votante de los Latin Grammy Awards. Él reside en los Estados Unidos y está en vivo hablando con nosotros. Sebastián Gosdiuk, bienvenido a Frecuencia Show. Te habla Nico, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿cómo andas? Un gusto saludarte, saludos ahí a la mesa y a todos los oyentes que están ahí del otro lado escuchando. Todo bien acá, todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. ¿Estás en Nueva Jersey? Estoy en Nueva Jersey, sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Estás radicado ahí? Contanos un poquito. 15 años de trayectoria tenés para la gente que no te conoce, pero bueno, estás ahora con un lanzamiento muy esperado, así que ahora nos vas a hablar un poco de este EP que estás publicando. Pero ¿cómo vino tu carrera, ¿no?, a lo largo de estos años? Así es, bueno, yo empecé tocando la guitarra desde muy temprana edad, y a la edad más o menos de fines de mis 14 años, principios de mis 15 años, por allá en el 2012, yo formo una banda con unos amigos mucho más grandes que yo, una banda de rock que se llamaba Ser o No Ser, SNS Rock, Y bueno, ahí arrancamos, empezamos con muchas fechas, muchos shows pequeños, otros medianos, otros grandes. Y bueno, durante 10 años estuvimos ahí al pie del cañón, dándole con todo, tratando de meterle mucha ficha, muchas ganas. La verdad que en mi experiencia, bueno, hemos pisado muchos diferentes escenarios, lugares diferentes, muy conocidos, hemos compartido escenarios con bandas internacionales, nacionales, muy conocidas. Y bueno, ahí se empezó a formar mi carrera, mi experiencia como músico, en lo cual también he sido el productor musical de los dos discos que tuvo esta banda. Sí. Que bueno, que en el año 2020, durante la pandemia, el segundo disco estuvo nominado en los premios Gardel. Estuvo también nominado en los premios Monster de México. Estuvo nominado en los premios El Galardón de República Dominicana. Y la verdad que fue un orgullo enorme porque se pudo ver un poco de todo el sacrificio que uno hace, ¿no? Y bueno, ya más terminada la pandemia, en el año 2022, decido mudarme a Estados Unidos y finalizar la banda, porque, bueno, tenía una oportunidad de venir, entonces creo que era un desafío muy grande, muy lindo para mí. Y bueno, sin duda lo tomé, me vine para acá, y desde ese entonces me estoy desarrollando como músico sesionista, productor. Hasta que bueno, este año decidí o sentí el desafío de sacar un mini álbum que me identifique un poco más a mí, porque si bien yo vengo del palo del rock, toda sí, mi sí. vida toqué rock, pero también uno creció con su entorno en donde se escuchaba pop, donde se escuchaba reggaetón, todos diferentes estilos. Entonces es por eso que quise como sacar un álbum que se llama, bueno, justamente Esencia, para, digamos, autodesafiarme y hacer algo diferente, ¿no? Algo que sea apto para todo público, que todo tipo de público lo pueda escuchar. O sea, que te fuiste diversificando a través de este lanzamiento solista, pasando del rock al punk, al reggaetón, ¿no? Una mezcla, una diversidad de géneros. Así es. Como te dije, desafiarme a mí mismo y poder dar algo diferente, porque siempre fue rock de parte mía hacia los demás. Entonces, esta vez que quería algo diferente, sinceramente. Bueno, contanos un poco acerca del EP, que incluye 4 temas que reflejan de alguna manera el ADN de tu impronta, de tu música. Son 4 temas, ¿no? De que ya se pueden escuchar. Sí. Bueno, ahí son 4 canciones. Tenemos una que es llama Huesos Secos, con un artista de acá de Estados Unidos que se llama Christy Greco. Es una gran cantante. Ella canta inglés y habla en inglés, pero bueno, yo la hice cantar en español porque es algo muy muy común que sucede acá en Estados Unidos. Muchos de los artistas cantan en español, también saben cantar en español, y porque acá el que bien sabe, el público es 50% habla español, sí, sí. Y 50% habla inglés. Entonces, bueno, la hice cantar en español y bueno, es un tema de punk que barra rock que está muy bueno. Después tenemos A Tu Ritmo con un amigo que se llama Emma, que es una canción de pop. Emma es de Argentina, también, que está muy lindo. A Tu Ritmo, creo que es el tema que está sonando de fondo, me parece. Ese sí, A Tu Ritmo. Ok. Sí. Y sí, es un tema, exactamente. Y bueno, es un tema muy lindo, que es muy playero, muy, muy de tranquilidad. Después tenemos otro tema de reggaetón que se llama Para Adelante, Para Adelante. Sí, sí. Que es también hecho con un amigo mío de acá, de Puerto, Nueva Jersey, que es de Puerto Rico, ¿no? Sí, él habla inglés, pero bueno, es de raíces puertorriqueñas. Entonces, lo más curioso de esta canción es que Mi amigo, él no canta reggaetón. No canta. Él no canta reggaetón. Él es rockero. Y bueno, él creía que no lo podía hacer, pero yo le digo, sí, yo creo que vos lo podés hacer porque vos tenés el reggaetón en la sangre, le digo. Claro, al ser de Puerto Rico, claro, ellos, en Puerto Rico la esencia es el reggaetón de ahí, ¿no? De ahí nació el reggaetón en Puerto Rico. Claro, exactamente, de ahí viene el reggaetón. Y bueno, la verdad que nos quedamos sorprendidos mientras lo íbamos grabando porque quedó buenísimo. Quedó súper bien, súper lindo. Y bueno, tenemos también la última canción que se llama Valores. Es así, es un poco más de rock pesadito. Sí. Y bueno, la interpreta Jessica Bassi, que es la argentina, la cantante de, bueno, de la que era Mina. Y sí, esas son las canciones. Y te rodeaste de un equipo de lujo, ¿no? Para la producción de este EP, porque hay ingenieros y un productor como Martín Cano, ¿no? Hay un equipo grande detrás de este proyecto. Sí, así es. La verdad que, bueno, ya con Martín Cano vengo trabajando desde cero, no sé, y bueno, ya tenemos un vínculo muy muy cercano con él. Él es muy groso, ha trabajado con artistas internacionales, como nacionales, como por ejemplo Alejandro Lerner, Emanuel Noir, de Qué Personajes, muchísimos artistas. Y bueno, él estuvo haciendo justamente la mezcla de todas las canciones y el mastering en tres de las canciones. Después también, bueno, Cristian Borneo, que es un baterista sesionista a nivel nacional, muy muy conocido. Él ha tocado con Chano, por ejemplo, ha tocado con ¿quién más? Pablo Olivares, que es un artista argentino muy conocido. Ha tocado, bueno, ahora es, él toca con una banda muy legendaria acá en Estados Unidos que se llama Petra. Sí. Es un súper baterista. Y bueno, también en el mastering de una de las canciones tuve el honor de hacerlo con Toto Strapovara, que es un ingeniero de mastering allá en Buenos Aires, muy conocido también, muy muy crack. Y la verdad que sí, decidí trabajar con gente idónea, porque la verdad que quería sacar algo de calidad, algo bueno, algo que cuando vos le das play que te guste, ¿no? Sí, se nota. Entonces, la factura, ¿no?, de la presentación, es como muy estético la presentación del EP, la imagen, ¿no?, de la portada, es como está, hay un equipo atrás, detrás, se nota que hay trabajo en esto, ¿no? Por más que sean cuatro temas nada más, pero sí, seguramente sí habrá muchos más luego. Tal cual, vos mismo lo decís, si bien es corto el álbum, es un EP. Sí. Las canciones no son muy largas, pero bueno, se dio todo, se puso etapa, hasta la calidad de las canciones, los cantantes, la mezcla, el mastering, todo funciona. Bueno, esto de venir del underground directamente a los escenarios de los Estados Unidos, ¿no? Es todo un desafío. ¿Y cómo sigue todo esto? Porque bueno, ahora estás allá, pero tenés planes de venir a presentar el material acá en tu país, en Latinoamérica. ¿Cómo sigue? Sí, bueno, por ahora ya estoy pensando en el segundo volumen. Me gustaría hacerlo para principios del año que viene. Claro, esta es Esencia volumen 1, es este. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, la idea es seguir continuando en esta misma senda con más artistas diferentes, haciendo más estilos diferentes. Y por ahora, bueno, no estoy pensando todavía en presentaciones, pero por ahí sí me gustaría presentar, bueno, dos de las canciones con los dos artistas de acá. Uh-huh. Y después, cuando esté yendo para Buenos Aires, que aún todavía no lo tengo definido, pero también me gustaría en algún evento presentar las otras dos canciones con los otros dos artistas allá. Y nada, como te digo, seguir por esta senda, sacando volumen 2, volumen 3, y seguir apostando a esto. La verdad que está bueno, gustó mucho, tuvo lindas repercusiones. Vos tenés raíces de rock, como dijiste antes, y ¿cuáles son tus referentes en el ámbito de la música? Cuando empezaste esta carrera hace 15 años, ¿no? ¿Tenías algunos referentes, bandas, artistas? Sí. Tenía, bueno, bandas internacionales, tenía muchas referencias, como por ejemplo, escuchaba Metallica, escuchaba, bueno, Nickelback, escuchaba y otros más, a ver, Guns N' Roses, y nacional, por ahí te puedo decir, escuchaba mucho Carajo. Ajá. Escuchaba Demente, escuchaba quién más, bueno, ahora no se me vienen muchas a la cabeza, pero sí tenía bastantes. Sí, una base bien rockera, digamos. Sí, tal cual, viene así de rock pesadito. Y ahí en Estados Unidos son mucho del reggaetón, ¿no? Todos los artistas, hoy por hoy, incluso los del pop, se están volcando a hacer algo de reggaetón. Incluso algunos feat, ¿no? Con otros artistas. Sí. Muchísimo reggaetón acá. Y muchísimo feat así entre artistas, como sí, vos decís. Sí. Eso está sucediendo, pero un montón. A full, claro. Sí, y bueno, el urbano acá pisa muy fuerte, el estilo urbano. Lo que se escucha muchísimo acá es el R&B, lo que es el estilo tipo trap, tipo todo eso. Sí. Hace poco estuve en una conferencia en las oficinas de TikTok, acá en Nueva York, y bueno, trajeron un artista y era de R&B, tocaba trap. Entonces, sí, es definitivamente lo que está pisando mucho acá. Vos también sos miembro de los Latin Grammy, ¿no? Sos del comité de voto. Así es, ya soy jurado desde el año 2020, 5 años. Uh-huh. Y ahí, bueno, todos los años estoy votando. ¿De los latinos o de todos? No, de los latinos. De los latinos, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Bueno, en un futuro también tengo pensado de introducirme en los Grammys americanos, entonces. Pero sí, ya hace bastantes años ya estoy dentro de los Latin Grammy. Uh-huh. Bueno, vamos a pasar un poco para que la gente te conozca más, tus redes sociales, el video de este tema que está sonando también está en YouTube, ¿no? Exactamente, el video lírico está disponible ahí en YouTube, A Tu Ritmo, y bueno, si Dios quiere, en lo que queda de este año van a estar los video lírico para las demás canciones. Así que lo pueden buscar en YouTube o en Spotify. Sí, en todas las plataformas de audio streaming digital con mi nombre, Sebastián Wozniu. Uh-huh. Y ahí va a aparecer directamente el álbum. Es apellido polaco, ¿no? Wozniu. Sí. Sí, vengo de ahí. Vengo de esas tierras. Sí. Sí. Déjame deletrearlo porque es un poco difícil, se llama se deletrea Wozniuk, ahí lo pueden estar buscando así y seguro le va a gustar. Bueno, el EP Multigénero, Esencia Volumen 1 de Sebastián Wozniuk ya está entonces en las plataformas con los 4 temas que dijimos antes, que son Huesos Secos, Valores, Palante y a Tu Ritmo, que es este que está sonando, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, estén atentos ahí también para lo que salga próximamente. Uh-huh. Va a haber seguro algún entre medio del volumen 1 y volumen 2, algunos más singles con diferentes artistas también. Como te digo, gustó mucho y está para continuar. Bueno, Sebastián, te agradecemos y te deseamos lo mejor en lo que se viene, que es el volumen 2 de Esencia. Y bueno, ya pronto estarás por acá seguramente, por Buenos Aires. Bueno, Nico, muchas gracias a ustedes ahí por el espacio que le dan a los artistas emergentes y la verdad que es muy valioso. Y bueno, un saludo a todos los oyentes, todos los que están del otro lado. Espero que estén teniendo una buena tarde allá. Este es un argentino New Jersey, no es un argentino Nueva York, sino cerquita. cruzando el Hudson, digamos. Exactamente, se considera todo lo mismo, así que. Sí, todo es Nueva York, un argentino. Bueno, nos vamos escuchando A Tu Ritmo, nos estamos viendo y un abrazo desde Buenos Aires. Gracias. Bueno. Así pasaba Sebastián Wozniuk, vamos a escucharlo ahora

Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Continuamos en Frecuencia Show en la tarde del miércoles y bueno, toda la ciudad de Buenos Aires llena de gente ahí, en los alrededores del Congreso, ¿no? Sí. Manifestantes, como dijimos antes, por la marcha de las universidades. Así y, es. Esperemos que no haya disturbios. No. Ahora viene la desconcentración. Sí, ahora viene la desconcentración. Ya se votó el rechazo a los vetos del presidente Milei. Y ahora el Senado, si llega a rechazarlos, Milei deberá promulgar ambas leyes. Yo creo que también ya Milei sabía que esto iba a ocurrir, sí, porque sí, no tienen los... Más vale, sí. El tema es que, bueno, esta marcha, además de ser por causas nobles, y obviamente que son dos leyes muy sensibles para la sociedad, y en cierta medida son buenas para la universidad, para todas las causas que van dentro de esas leyes, se unió mucha gente, como decíamos hoy, que por ahí no son del mismo palo. No, hay gente de los distintos gremios. Exactamente. Que van a apoyar, toda la carroña de la política está ahí también mezclada con la gente que va a hacer un reclamo lícito, ¿verdad? Había bolivianos también en la marcha. Sí, había de todo. No sé qué tenían los bolivianos, ¿por qué se Estaban con la columna de Graboi que pedía tierra, techo y trabajo. Ah, claro. Bueno, vamos a la información deportiva. Vamos a empezar a desarrollar temas. Bueno, están jugando en este momento Liverpool frente a Atlético Madrid. El Liverpool ganaba 2-0. El Atlético se lo empató 2-2 y a falta de 2 minutos para el final, el Liverpool con gol de Van Dijk de cabeza se termina llevando el partido 3-2. Ya estimo que termina, van 5 minutos de adición. El árbitro había dado 4, bueno, con el gol, el festejo del gol. Le echaron al Cholo Simeone, quien después del gol estaba muy enojado. No hubo foul, no hubo nada, no sé de qué se quejaba el técnico del Atleti, pero sí estaba muy enojado, por eso lo expulsaron. Van Dijk, el holandés, perdón, que erró uno de los penales en la serie, en el Mundial, frente a Argentina. Exactamente, el mismo. Ahora está en ataque Liverpool, puede ir por él. Los rojos, el arco. Era el cuarto para Liverpool, el partido ya termina. Partidazo se dio en Inglaterra en el principio de la Champions, que arrancó ayer con el debut de Franco Mastantuono. Flojo, ¿no? Flojito, sí, el debut del Real Madrid. Mastantuono pegó un tiro en el palo, le sacaron una jugada, le ganó 2-1 al Olympique de Marsella con gol de Mbappé y de 2 goles de Mbappé. Ahora, con respecto a Mastantuono, vos que sos un tipo que sabe de fútbol, ¿no? ¿Cómo Scaloni le va a dar la 10 de Messi, de Maradona, la 10 de Kempes a un pibe que tiene 18 años que nunca ni salió campeón del sub-20 ni de nada raro, ni fue... También juega en el Real Madrid todo lo que quiera. La 10... Me parece que estoy... No sé si estoy diciendo algo malo, pero me parece que tienen que usar del 1 al 10. O del 1 al... Sí, al 11 los jugadores de la selección. Emi tiene el 23. Sí. El Dibu Martín, no estoy diciendo mal. Para mí... Había un campeonato que tenía que jugar así y que por eso le dieron... Antes pasaban los mundiales. Y hace poco pasó en Argentina, no me acuerdo quién le dieron la 10, que tenía que ser del 1 al 10 y por eso terminó jugando. Sí, Correa. Me parece, hubo un jugador argentino, pero bueno, ahora teniendo en cuenta que Dibu Martínez usó la 23, vamos a averiguar por qué en un ratito por qué Frank usó la 10, pero debe tener una connotación y puede ser tal vez... si no había motivo, que sea el futuro de la selección, ¿no? Igual, obviamente no es va más 10 Almada que... No va a ser lo mismo que Messi, pero bueno, es un buen jugador, tiene futuro, le falta un poco, es verdad, el otro día entró con Ecuador y dio un par de pases mal y quiso gambetear más de lo que... Con Venezuela también jugó. De lo que tenía que haber tocado tal vez a algún compañero, pero me parece que a futuro va a ser un gran jugador de la selección argentina. Y está jugando en el Real Madrid, 18 años tiene. Tiene un futuro menor. Sí, un futuro bastante grande. Bueno, el otro partido que se estaba jugando era el Bayern Múnich frente al Chelsea. Este partido terminó 3-1. Y estaba jugando también el PSG frente al Atalanta. Le ganó 4-0 el equipo de Luis Enrique. El Inter de Lautaro Martínez le ganó 2-0 al Ajax. Y esos son los partidos más importantes del día de la fecha de Champions. En el día de ayer también hubo partidos. El Arsenal le ganó al Athletic Bilbao 2-0. El Tottenham le ganó al Villarreal 1-0. Como dijimos, el Real le ganó 2-1 al Olympique de Marsella. Juventus y Borussia Dortmund empataron 4-4 en un partidazo. Y el Carabag le ganó 3-2 al Benfica. Increíble el Benfica, que empezó con derrota ya sin Di María. Puede ser que se mandó una macana a Otamendi o algo así. Y Otamendi ya está para, ¿no? Para dejar de jugar. Sí. Se mandó una macana el otro día a la selección. Sí. Ahora, pero creo que no va a seguir. Creo que no. Le quedan un par de años. Sí. Es más, se estima que el Mundial lo vaya a jugar. Y se hablaba de la expulsión. Bueno, cumple en el Mundial y por eso no va a estar en la primera. O puede llegar a cumplir en la finalísima. Si se juega, está complicada la finalísima. Bueno, en el día de la fecha hay Copa Argentina. Newell's está enfrentando a Belgrano. Están entrando los equipos a la cancha. Más tarde, como dijimos, juega River Palmeiras 21:30. Telefe va a estar dando el partido. Uh-huh. Supongo que Fox Sports también. Un partidazo el de hoy entre River y Palmeiras. Ayer jugó Vélez Racing ganó 1-0 de visitante. El mellizo Guillermo, cuando terminó el partido, dijo: soy toro en mi rodeo y más toro en rodeo ajeno, como diciendo que va a ir al cilindro a dar vuelta a la historia. Bueno, un mellizo que sabe de Copa Libertadores, llegó a una final, la perdió contra el rival más importante, pero creo que es un buen entrenador y que sabe jugar estos partidos mata a mata. Y además bicho. El otro partido que se jugó ayer de Argentinos fue de Copa Sudamericana. Lanús le ganó 1-0 a Fluminense con gol de Marcelino Moreno y así se llevó un buen resultado para defender en Brasil. Más adelante vamos a estar hablando de las formaciones de River y de Palmeiras y de Messi también un poquito. Y bueno, como dijimos antes, Colapinto y hay mucho más deporte. Colapinto, que tenemos los horarios, hay que levantarse temprano. El que está acostumbrado a ver. Porque las pruebas. 10 de la mañana, 11, ¿no? Las anteriores. Eran 7:30, 8:30 las prácticas, a las 11 la... Ahora no, ahora va a ser mucho más temprano. Uf. Después pasamos. La carrera va a ser a las 9. ¿Cómo? La carrera a las 9. La carrera a las 8 de la mañana el domingo. 8. La clasificación, ya lo decimos, ¿o no? Día, o después. Día. Carrera 8 de la mañana el domingo, la clasificación el sábado a las 9 de la mañana. La prueba libre es 3, 5:30 de la mañana. Que y el viernes lo mismo, 5:30 de la mañana FP1, que es la Free Practic 1, y la Free Practic 2 a las 9 de la mañana. Bueno, tempranito verá con la pista. Temprano.

www.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Continuamos en Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Retro enseguida nomás. Y si querés enviar tu audio o tu tema, lo que fueras, tu pedido al 11-6400-7047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, se levantó el secreto de sumario en la causa que tiene que ver con la denuncia de Viviana Canosa, ¿sí? Y la que... ¿Tiene consistencia o no tiene consistencia? Aparentemente no. Entonces salió a hablar y con los tapones bien de punta, Lizzy Tagliani se sinceró. Y dijo que va a ir hasta las últimas consecuencias, aunque tenga que vender la casa. Porque era una de las más damnificadas, ¿no? Exactamente. Porque... dijo que ella, de su madre, recibió lo más preciado, que fue su apellido. Así que ella va a limpiar, quiere limpiar su honor, como dice en la nota que tuvo. En la el pasó stream. Mal Lizzy con todo esto. Totalmente. Mismo en una etapa en donde estaba adoptando a su hijo. Su hijo que adoptó hace poco. Y obviamente tener esta denuncia infundada, esta denuncia que para ella es falsa, obviamente, le trajo muchos dolores de cabeza. Y obviamente, ¿qué dijo? Que va a llegar hasta las últimas consecuencias y va a ¿cómo hacer se, todo para... Se descontroló, ¿no? Canosa, este año la verdad que se descontroló. La verdad que sí. Y terminó haciendo streaming con Jorge Rial, su archienemigo. Quien, la verdad que son cosas incomprensibles. Un ¿no? día Viviana Canosa dijo, si me muero, ustedes ya saben a dónde mirar, ya saben quién es el que me quiere matar, que era en ese momento Jorge Rial. Así que Viviana Canosa, desequilibrada podemos decir, en cierto momento, bueno, hizo esta denuncia que aparentemente no tiene mucho sustento. Bueno, el 13 de noviembre se van a entregar en Las Vegas los Grammy Latinos. Estábamos hablando con Sebastián recién, el músico de que es miembro de los Latin Grammy Awards. Y Catrielli y Paco Amoroso tienen ya 10 candidaturas para este equipo de músicos argentinos, entre ellos por el álbum del año, por su EP Papota. Y después, yo bueno, nunca lo escuché. Varios. Sí, también tienen presencia en Canción del Año por El Día del Amigo y Tetas. Tetas, que pero eso, ¿quién no escucha? ¿Quién escucha? No, Catrielli y Paco Amoroso llenaron el Movistar Arena. No sé cuánto, la cancha de Huracán llenaron. ¿Cuántos Movistar Arena llenaron? Son reconocidos. Escúchalo, a ver. Los chicos, a ver, vamos a escuchar Tetas. A ver. Y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones. Mira, a ver, poné el otro. Papota. Están llenos, están forrados en guitarra. Recorren el mundo, son muy conocidos afuera. ¿Reporro? No. Ah. No sé. Yo si doy mi opinión, me tengo que ir. No vuelvo más. Bueno, así que Catrielli y Paco Amoroso, 10 candidaturas para los Grammy Latinos que se van a entregar el 13 de noviembre en Las Vegas. Así que arrasan. ¿Tenemos la acreditación para Las Vegas? Tan trámite. Muy bien. ¿Nos quedamos escuchándolo? Sí, sí. Ah, vamos con Tetas. Audiencia más grande, músculos, autos deportistas. Words like glow up, vibe check. Trust Chamberlain, I'll make you a star. Te voy a hacer un glow up, tú eres mi vibe check. Voy a besarte para que te pongas high tech. Mira mi cuerpo, siente mi botox. Ni siquiera necesito filtro en fotos. Si quieres ver cómo lo hago, dame la mano. Y te presento a Daniel, mi cirujano. Te pago las inyecciones para que te emociones. Y sientas el poder de mis canciones. Si quieres ser alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. Solo serás tú. Alguien, no puedes ser tú. Tienes que ser alguien que no seas tú. Y si quieres ser tú, no vas a ser nadie. No. Más grande. Think radio. Use a hashtag. Que vuelva el dub. Pop. ¿Cómo que hashtag? No sé, boludo. Decir tetas. Hashtag tetas. Pectorales grandes, esa es la receta. Hashtag tetas. Pegamos el dub, acá en caso el chat. Frecuencia Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Osmédica, la obra social de los médicos ahora para todos y en todo el país. 50 delegaciones facilitan su acceso a la medicina de vanguardia. Los más prestigiosos especialistas, las mejores clínicas y sanatorios, tecnología médica de última generación, laboratorios de alta complejidad. Cuando cambie de obra social, piense primero en Osmédica, la obra social que los médicos crearon para sus propias familias y que hoy es una oportunidad abierta para todos. Osmédica, Marcelo T. de Alvear 867, teléfonos 0800-999-5 5396 3753 0000. Selectainfo.com. Debe haber una

Continuamos en Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Y si querés mandar tu audio de voz a la voz, podés hacerlo al 1164007047 @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Muy rica la torta de Mica. Muy rica. Después vamos al Instagram. Sí, está muy bueno. Hay que dar el Instagram de Mica. Bueno, tenemos algunas efemérides en el día de hoy. Como dijimos, se conmemora el Día del Profesor. Sí, y en conmemoración de quién, estamos hablando que en 1894 muere José Manuel Estrada, ¿sí? 52 años, bisnieto de Santiago de Liniers, sostuvo ideas creacionistas cuando surgió la teoría de la evolución de Darwin, combatió desde el catolicismo la enseñanza laica, junto a Pedro Goyena y Emilio Lamarca. Así que hoy, feliz día a todos los profesores, en la efemérides, José Manuel Estrada, ¿eh? Muchos colegios se llaman Estrada, exacto, en muchos lugares, así que es. Lo recordamos. Vamos a la info deportiva. Bueno, vamos a hablar del equipo del Muñeco Gallardo, que esta noche va a estar enfrentando uno de los partidos más importantes del semestre, te diría, debido a que se juega bastante en el Monumental. Después tendrá que ir a Brasil a jugar un partido duro frente a Palmeiras, un equipo que viene con algunos problemas, pero que tiene figuras en su equipo y complica a más de uno. De hecho, pasó la fase de grupos con puntaje perfecto y es uno de los cucos de esta Copa Libertadores, a pesar de los problemas, ¿no?, que viene hace poco, que contamos el miércoles pasado, que el entrenador se peleó con la presidenta y bueno, hay algunos hinchas enojados, pero en líneas generales el equipo de Abel Ferreira es uno de los mejores del certamen y también Abel Ferreira es uno, siempre ha elogiado mucho a Marcelo Gallardo, es como un discípulo, ¿no?, por así decirlo. Los jugadores de Palmeiras han hablado en conferencia de prensa, ha dicho que River es un gigante de América, que va a ser un partido muy complicado. Dijimos hace un rato, la cancha va a estar a reventar, se esperan entre 80 y 90 mil personas dentro del estadio. Recordemos, River hizo obras de ampliación, entonces eso permite que entre cada vez más gente y se espera mucha gente en los alrededores también. Así que veremos qué ocurre en esta noche de Copa. Vamos a estar dando la formación un ratito, todavía no está confirmada. Se supone que Armani, bueno, está confirmado, Montiel también, Acuña también. En la mitad de la cancha, arriba va a estar Salas, está confirmado. Y ya estaremos dando el medio campo de River, que seguramente formará con Castaño, Galopo y dos acompañantes, Enzo Pérez. Y tendríamos que ver el cuarto, me está faltando ahí, Colidio, estimo que acompañará a Salas, pero todavía no está nada confirmado. Ahora en un ratito vamos a dar la formación. Muy bien, así pasamos al panorama deportivo con Mati Mojoli. Vamos a una breve pausa musical y ya enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them. And you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. Yeah, I'll dance until I'm dead. Created a creature of the night. Now I'm haunting your head. Frecuencia Show. Conducción y producción, Nicolás Dinovilé. Continuamos en Frecuencia Show y ya son las 6:30 de la tarde, o sea que es el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, vamos a comenzar el Frecuencia Retro de hoy con un gran artista, Richard Marx, que cumple 62 años, ¿eh? Así que vamos a celebrarlo con su música, ¿eh? Un gran artista del pop internacional. What? Frecuencia Retro. Continuamos recorriendo los mejores temas musicales de todos los tiempos en esta sección, la favorita, que es Frecuencia Retro, que se recorren temas que marcaron una época, tu época. Si querés enviar tu audio, 1164-007047, estamos en vivo hasta las 7 de la tarde, no te muevas de la voz, que esto es Frecuencia Show. Y seguimos con Mati Moholy, que tiene más info del deporte, porque bueno, quedan todavía hablar de Colapinto, de un montón de cosas más, ¿no? Exactamente, Nico. Tenemos la formación de River, decíamos recién, Armani va a ser el arquero, Montiel, Acuña, San laterales. Armani, le dicen. San Armani, sí, viene atajando penales, viene haciendo pasar a River en todas las series realmente. Hace un par de años, ya hace bastante que está en River. Muchos años en River, sí, sí. Ten en cuenta que ganó en 2018 la que le ganó a Boca, ya estaba Armani. Sí, pues creo que dos años antes, 2016, de haber llegado como ocho, a bueno, River. Sí, casi así que años, mucho tiempo. Bueno, decíamos, Armani, Acuña, Montiel van a ser laterales. En la defensa va a estar Paulo Díaz, confirmado. La duda es Portillo o Martínez Cuarta. Y la otra duda es Rivero o Martínez Cuarta. En ese caso hay que terminar de definir cuáles son los dos centrales que van a acompañar a Paulo Díaz. Aparentemente Gallardo se jugaría por una línea de 5. En la mitad de la cancha va a estar Enzo Pérez, como decíamos recién. Va a estar acompañado de Castaño o Lencina. Galoppo no va a jugar porque está suspendido. Nacho Fernández sería el otro, o Quintero, ¿sí? Y adelante van a estar Drussi y Salas, la delantera de la dupla, para enfrentar al Verdao, que promete ser un gran partido. Hoy vamos a estar todos prendidos viendo el equipo de Marcelo Gallardo, que en el campeonato levantó cabeza, viene jugando un poco mejor, viene ganando los partidos que tiene que ganar, viene primero en su grupo y le apunta todo. Está bien que es un equipo argentino, pero uno viste que no, yo no, particularmente no hincho por River. Ni lo miro siquiera, ni lo miro. No, a mí me gusta ver los partidos de Boca y de River, me gustan ver los dos. Después pero el no, resto. De River no. En otro partido está jugando ahora Belgrano Newell's, dijimos hace un ratito, empatan 1-1, arrancó ganando el equipo de Logro Fabiani y empató el equipo del ruso Zielinski 1-1 el partido. Muy linda la bandera, no sé si viste la bandera de Fabiani el otro día en la cancha Rosario Central, en Boca Central, ¿no la viste? No. Había un gran miembro, cara de Fabiani. Y bueno, el miembro tiraba líquido blanco para la bandera. Ah, bueno. Mucho ingenio. No, vi. No, vi más. Vi cuando saludaron central. A que Di María saludó, cuando saludaban a Russo. Sí, 40.000 personas ovacionaron a Miguel Fue Ángel. Fue una fiesta ese día, pero no, la verdad que no vi esto. Y después golazo a Angelito Di María de Olímpico, ¿no? Se lo come el arquero, pero bueno, lindo gol. Bueno, enseguida volvemos con más info del deporte. Ahora nos vamos a otro tema. Talking Heads cumple varios años, en el año 77, un día como hoy se iniciaba esta banda, ya casi 50 años, una banda meteórica del rock internacional liderada por David Gilmour, y vamos a escucharlos de esta manera en Frecuencia Retro, Talking Heads. Take Frecuencia Retro, media hora inolvidable. It up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, gracias Sebastián Wozniok, que nos agradece por la entrevista que le hicimos hoy. Un artista emergente, un artista que ya tiene 15 años de trayectoria. Quizás muchos no lo conocían, pero hoy a través de Frecuencia Show lo conocieron un poco más. A este guitarrista, ingeniero musical, miembro de la Academia de los Grammy. Así que pasó hoy en la tarde de Frecuencia Show. La que agregó nueva fecha en Vélez es Shakira, El 8 y el 9 de diciembre ya están totalmente agotados, y agregó el 11 de diciembre una nueva fecha para el World Tour de Shakira en Buenos Aires, mientras se acrecientan los rumores de un una posible reconciliación con Antonito de la Rúa. Recordemos que fue pareja, muchos años fueron pareja Shakira y el hijo del expresidente Fernando de la Rúa, allá por fines de los 90, ¿no? Hasta pasados los 2000, hasta que después, bueno, se termina la relación y Shakira se vincula con Piqué, con quien se casa y tiene dos hijos. Hasta que Shakira estaba con Antonito de la Rúa, se fue en avión, en helicóptero, ¿no? Claro, sí. Es. Qué momento para volver, ¿eh? Y después de ahí, qué momento. No, pero lo peor ya pasó, Lo peor ya pasó, no va a volver eso. Ya lo escucho el helicóptero, está cerca. No, son helicópteros que pasan a patrullar, mamá, pero no son. Que ven a ver cómo está la seguridad, nada más. Esperemos. Bueno, vamos a escuchar a Yes, esta banda. B.B. King, perdón. B.B. King, que cumplió 100 años ayer. Hubiera cumplido 100 años. Cumplió, pero está en otro plano, Un artista único. B.B. King, vamos a escucharlo con los Rolling Stones, con nuestros teloneros, ni más ni menos, en la tarde de Frecuencia Retro. When I'm talking to you, you think you ought to do, baby, anything you wanna do. You gotta be crazy, baby, just gotta be out of your mind. As long as I'm paying the bills, I'm paying the cost. Be the boss. I'll drink if I wanna and play a little more. Don't you say nothing to me, as long as I'm taking care of you. As long as I'm working, baby, I'm paying all the bills. I don't want no mouth from you about the way I'm supposed. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Sonando los Beatles, ¿eh? Tema emblemático que era la cortina musical de Showmatch. Parece que vuelve, están muy avanzadas las conversaciones entre Tinelli y el 13 para que vuelvan el año que viene con un big show semanal, un estilo ritmo de la noche. No sería el bailando en este caso porque no hay presupuesto, pero sí podría llegar a ser un formato semanal, ¿eh? Mientras tanto, Tinelli con un grupo de gente, entre ellos Pachu Peña, Carla Conte y Fedeval, van a hacer streaming en Carnaval, que es el streaming donde están Canosa y Real. Ahí va a ir Tinelli dos veces por semana. Bueno, vamos a la info del deporte, que todavía queda algo más, ¿no? Sí, hablamos de Franco Colapinto, que va a disputar su carrera, como dijo Gastón, tempranito en no sé cuántas carreras, bueno, quedan un par todavía. 8 o 9 carreras quedan, 8 me parece. Azerbaiyán, país lejos. Sí, este es un país queda por el lado de Turquía, por ahí, no sé. Exactamente, así que vamos a tener que levantarnos un poquito más temprano para ver a Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú. Recordemos, ahí fue donde debutó en Fórmula 1, en el Williams, y en la primer clasificación con el equipo Williams se mete en Q3, llega a clasificar décimo, y después en pista bueno, hace una carrera muy buena, y por un choque entre el tercero y el cuarto de una Ferrari termina quedando octavo y suma sus primeros puntos en la Fórmula 1. Por eso es una carrera muy recordada por Franco Colapinto, que hizo una excelente clasificación, una excelente carrera, y tuvo un poquito de suerte que lo hizo quedar ocho y sumar octavo y sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1 con 21 años. Es meritorio lo de Colapinto, porque bueno, es joven, tiene un carrerón por delante, y ojalá que bueno, que Alpine siga apostando a él o otra escudería. Pero sí, creo que otra no hay. Tenemos la esperanza de que Alpine lo mantenga. Sí. Faltan algunas carreras. Yo creo carreras. Que por ahí Alpine va a conservar a los dos, ¿no? A Gasly seguro ya está confirmado hasta 2028. Queda confirmar la segunda butaca, y me parece que Colapinto suma los requisitos para poder estar ahí. Habrá que ver, tiene sponsor, tiene calidad para manejar, con un auto mejor podría estar mejor ubicado. Sí, el tema de Alpine pasa por otro lado, no pasa un poco por también los que dirigen esa escudería, ¿no? Tienen un motor Renault, y la verdad el motor Renault te queda muy bajo. Sí. Con respecto al resto. El año que viene cambian el motor y cambian un poco el equipo. Veremos si esto hace que el equipo mejore. En principio el asesor principal, Briatore, tiene fe y por eso apunta todos los cañones a 2026. Muy bien, así pasaba la info del deporte con Mati Mojol, y ahora nos vamos a Guns N' Roses, que se cumple un nuevo aniversario del lanzamiento de su álbum. ¿Cómo? Usa tu ilusión 1 y 2. Ese álbum. Vamos a escuchar el tema Yesterday. Just paints the pages in my book of memories. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, continuamos. No sé cómo viene el pronóstico el fin de semana porque Gastón se fue, pero nos dejó dicho de que habría lluvias el fin de semana. O sea que la primavera empezaría con alguna lluviecita. El sábado seguro, el domingo por ahí nubes seguro. Y el sábado lluvia, ¿no? 19 ¿vos? Grados de máxima, 13 de mínima y lluvia. El domingo va a estar lindo, 17 grados de máxima. 9 a la noche. Y el viernes va a estar 23 grados, 16 a la noche, va a estar nublado también. No está tan mal. Sí, se viene la primavera, ¿eh? Así que la semana que viene, ya el miércoles, vamos a estar haciendo el picnic de la primavera acá en Frecuencia Show. Así que, bueno, ¿te quedó algo más del deporte? ¿O no quedó nada más? Hablamos de todos los temas. A ver si, bueno, dijimos hoy juega el Millonario por un lugar en la semifinal. Y me quedaba el día de mañana, jueves, juega Estudiantes de La Plata frente a Flamengo en la cancha de Flamengo, Liga de Quito, Sao Paulo. Esos son los partidos de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, Alianza Lima frente a Universidad de Chile, que después del fallo de la Conmebol decidió que el equipo chileno acceda a sí, la siguiente instancia, Independiente quede descalificado. ¿Que no tiene todavía DT o sí? No tiene DT todavía. Porque no, todavía no firmó Quintero, cero. Quintero es el apuntado, pero todavía están en tratativas. Está que ya en llamas Independiente. Terrible. Bueno, no, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show por el día de hoy. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias a Eva y Vicky, que estuvieron acá, decoraron el estudio, trajeron los globos. Hicimos el Frecuencia Shower dedicado a Bruno, que es el hijito que va a nacer la semana que viene, de Matías. Así que la semana que viene no va a estar acá, pero va a estar en otro rol. Vamos a estar en el sanatorio. Va a estar con los pañales, con los baberos, con los chupetes, con el óleo calcario. Bueno, te vemos en breve. Gracias a Vicky y a Eva por traer las cosas, Nico por los regalos, Damián bueno, por que sea las felicitaciones. Todo con salud y bendiciones para esta nueva etapa. A Micaela por la torta también, a Damián por el champán, para brindar. Bueno, gracias. Ah, el champán, Damián, ¿no? Y un champán Barón B. Acá que teníamos un champán Cualunque y Damián se apareció con un Barón B re bueno. Así que gracias, bueno, a Damián. Gracias a todos por... Bueno, como por, él no toma. A la salud del bebé. Bueno, gracias. Entonces, que sea lo mejor, ¿eh? Gracias. Y nos encontramos seguramente el otro miércoles. Sí, así será. Gracias a Gastón, que también se tuvo que ir. Y gracias a todos ustedes que estuvieron del otro lado haciéndonos compañía como cada miércoles. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde en el especial primavera de esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.